Bueno, ahí está la tarde siesta kermesiana y con nuestra agenda de la comunicación comunitaria ya estamos en disposición ideal para adentrarnos en una de las temáticas que siempre vuelve, es como las olas del mar, ¿viste? Siempre están regresando y hay una temática que entró hace rato en nuestra agenda que es la temática de la salud. Ambas, digo porque la de la salud viene de la mano con la del ambiente y el deterioro que registramos en el ambiente, el deterioro innegable que hay en el lugar en el que vivimos, en nuestro planeta, y nuestro planeta tiene muchas partes, pero todas partes nos rodean. Más allá del clima mundialista o no, porque hay muchas personas que no quieren, que no van a enganchar ahí, más allá también del sentido que por ahí tienen estas jornadas, que puede ser más tristón o más alegre, según quien lo mire, permanece en la agenda y permanece encendido el tema del medio ambiente, y es por eso que queríamos hablar, charlar un ratito con Estefanía Villalba. Ella es integrante de la multisectorial Humedales Rosario y ya le damos las buenas tardes y la bienvenida. Muchas gracias, Estefanía. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes. Muchas gracias por esta comunicación y saludos a la audiencia. Estefa, te agradecemos primero que nada por darnos un ratito de tu tiempo. Vos sabés que somos una radio comunitaria del interior, como se suele decir, y por ahí no necesariamente a esta hora estamos desocupados como para charlar un ratito sobre una cuestión que por ahí uno, vos la podés ver, hay cierta distancia de La Pampa a lo que conocemos como el Paraná, los humedales, el Carpincho y demás, pero es un tema que nos toca muy, muy cerca, Estefanía. Te agradecemos y vamos ya mismo a la materia. Hay un proyecto de protección de los humedales, hay mil proyectos, pero ¿cuál es el verdadero estado del proceso legislativo, por decirlo de alguna manera, Estefanía? Bueno, luego de plenaria de comisiones, que son las tres comisiones que correspondía que trataron la ley antes de llevarla a recinto, salieron dos dictámenes, uno de mayoría y otro de minoría. El dictamen de mayoría es el presentado por Maxi Ferraro, que es más del lado del PRO y de Cambiemos, que han unificado todos los proyectos, incluso los del senador Vara y bueno otros más también. Y bueno, de ahí salió su dictamen de mayoría. Después está el dictamen de minoría, que bueno, tiene bastantes cosas que nosotros habíamos apoyado del consensuado. Algunas cosas han cambiado para buscar mayor apoyo, pero no ha llegado a lograr el dictamen de mayoría. Entonces, bueno, ahora lo que corresponde es que lo traten en la Cámara de Diputados, lo cual está también a su vez complicado, porque hasta el 30 de noviembre, que es cuando ya terminaría, no estaría siendo puesto en dentro de las temáticas, ¿no? Y de ser tratado el dictamen de mayoría, nosotros vemos dentro de este proyecto de presupuestos mínimos, hay varias cosas que muestran ya la influencia de a quienes llamamos nosotros lobbies, de la minería, el agronegocio, la inmobiliaria, en sentido de cuando pensamos en el articulado finamente y lo leemos, de repente vemos que lo que era una moratoria ahora se llama transición y que estaría a cargo de la autoridad competente de cada jurisdicción. ¿Qué sería esto de la moratoria? Que hasta que se haga el inventario y el ordenamiento territorial no puede habilitarse el cambio de actividades en un terreno de humedales ni tampoco la expansión de los ya existentes. Entonces, bueno, esta es una modificación muy importante, sabiendo que el inventario tiene 3 años para realizarse, y bueno, y según qué dictamen son 3 años más para el ordenamiento territorial o se hace al mismo tiempo en el dictamen de minoría. Así que es una situación complicada, compleja. También vemos que dentro del Comité Nacional de Humedales, yo estoy hablando de dos dictámenes en paralelo, porque son los dos que estarían posibilidad de salir, vemos que está dentro del Comité Nacional de Humedales, la Cámara de Empresariales y también el Consejo Federal de Minería, o sea, sabemos en este dictamen de mayoría es la presencia, el lugar de poder que le van a dar en la gestión de los humedales de nuestro país a justamente estos sectores que se oponen directamente a la sanción de una ley de humedales. Es un guiño para que apoyen, ¿saben qué? O sea, vos decís que La Pampa por ahí no tiene tanta vinculación con este tema de los humedales, pero vemos situaciones del tema de la falta de agua, cuando hablamos de minería, hay mucha demanda de agua. Entonces es preocupante el lugar que se le está dando a la explotación minera, sabiendo que hay muchas provincias que están en una emergencia hídrica, por la sequía también, ¿no? Tal cual, entonces, tal cual. Quiero sugerir este hilado de pensamiento para también comprometer a la comunidad de La Pampa, porque, bueno, están afectados por el mismo sistema económico y productivo que, bueno, pone en primer lugar la producción y en segundo lugar el cuidado de los ecosistemas. No sé si en segundo lugar tampoco, creo que en décimo lugar. Claro, claro. Pero el cuidado del ecosistema es algo que desde las organizaciones estamos peleando hace mucho y, bueno, queremos llegar a la gente con este mensaje alertando de que, bueno, sí, se viene una ley de humedales, pero ojo, es una ley de humedales que le está dando mucho lugar a lo empresarial, a lo productivo. Muy bien, esa es la preocupación que está primando. Estefa, te decía de que por ahí parece distante nuestra preocupación porque en La Pampa tenemos un río robado, así que no podemos ver ni disfrutar de nuestro humedal que está desaparecido, que es lo que nos estaría brindando el río Atuel si estuviera transcurriendo normal y naturalmente. Pero por supuesto que lo que vemos en las islas, en el Paraná y también en el delta del Paraná, donde el negocio inmobiliario hace cualquier atropello, estamos viendo permanentemente cómo se sepultan los humedales debajo de rellenos que están construyendo la base. El avance inmobiliario. Claro, para el avance inmobiliario, el avance sojero, también la minería cruza fuertemente los proyectos de protección de los humedales y terminamos de escucharte y nos queda todavía la duda. ¿Es beneficioso si se llegara a discutir antes del 30 de diciembre y saliera uno de los proyectos, de estos dos proyectos oficialistas y opositor, podríamos decir, para nombrarlos a los dos, si llegara a discutirse y se llegara a aprobar, estamos hablando de algo casi milagroso, Estefanía, discúlpame la descripción, pero si se llegara a dar, ¿sería un paso adelante teniendo en cuenta la idea de que todo lo que salga a nivel leyes de la Cámara de Diputados es mejorable? ¿O sería un verdadero retroceso teniendo en cuenta esto que nos contás de que los proyectos de ley verdaderamente no recogen el guante de la preocupación ambiental y sí se ocupan más del costado económico? Recordamos que el Senado ya tuvo dos medias sanciones en el año 13 y en el año 16, pero en diputados nunca fue aprobada una ley de protección de los humedales. Bueno, sobre lo que me estás preguntando, no es fácil responderlo, obviamente. Nosotros estamos en contacto con otras organizaciones, incluso fundaciones que han estado trabajando los articulados de la ley directamente, y bueno, está dividida la visión. O sea, no es fácil. Nosotros desde la multisectorial consensuamos en que si sale el dictamen de mayoría, así como está hoy sin ninguna modificación, es perjudicial. Porque no estaría protegiendo el 21,5% de humedales que Argentina posee. Y que para reconocer ese territorio de humedales hay que hacer un correcto inventario. Entonces, si uno hace un inventario y donde considera solamente una visión superficial sin hacer un trabajo serio en territorio para investigar dónde están los humedales verdaderamente, peligra la protección de gran porcentaje de humedales, que es justamente por lo que luchamos. Entonces, no es simple la respuesta, pero sí desde el multisectorial salimos a decirles que esta situación no sería la mejor. Muy bien. De salir el dictamen de mayoría sin modificaciones, no es la ley de humedales que tanto peleamos. Estefanía, ojalá pronto, prontito podamos volver a hablar con vos un poco más reflexivamente, no tan a la carrera, para que nos cuentes también cómo en Rosario y en otros lugares de Santa Fe están protagonizando esta verdadera movilización popular por la preocupación que les genera el lugar en donde viven y por supuesto ahí también están nuestros corazones. Te estamos muy pero muy agradecidos por este ratito. Estefanía, tenés el micrófono a disposición para saludar, despedirte o decir lo que te parezca. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta bueno, luego. Estefanía está trabajando. Nos